No, yo soy Juan, un simple trabajador de chofer de colectivos y bueno, vinimos acá a Plaza 11 a reclamar este miserable, si se lo puede llamar, aumento del 21% que nuestro secretario general, Roberto Carlos Fernández, traidor a los trabajadores, nos deja con un simple 8%, porque recién el 21% se va a completar a cobrar a partir de febrero del año siguiente. O sea que hoy nos quiere dar 1.000 pesos. Somos choferes cansados del empresario, cansados de nuestro gremio y cansados de los delegados de fomentar todo el maltrato hacia los trabajadores. Es por eso que hoy vinimos a apoyar a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, y en particular soy chofer de la línea 53. Y bueno, donde ahí pasamos, está bien, terrible tortura, persecuciones empresariales, delegados, todo esto es una mafia. La línea 21, estamos por una... reclamo de dar una recomposición salarial. Creo que el 8%, nos dijeron un 21 cuando nos están dando un 8%, y el 21 se va a concretar recién el día en enero del año que viene. Es una mentira, le mienten a la gente. Yo creo que este señor que nos representa no está en la realidad, no está en sus cabales. Ayer tuvimos una desgracia de un compañero que perdimos por una inseguridad. Hola, buenas tardes, acá somos trabajadores de la línea de Zona Sur, una línea de Zona Sur. Bueno, estamos con los autoconvocados. Venimos en repudio del 8% que nos dan a partir de junio de este año. Acá se está hablando de un 21%, que la verdad que no existe. Así que bueno, estamos repudiando el arreglo a espaldas de los trabajadores de base que hizo nuestro secretario general.